También están de paro los compañeros de ATE, los compañeros estatales, los compañeros a los que le están haciendo sufrir los despidos, también los puertos, compañeros y compañeras. También está en discusión el federalismo en la Argentina. Por eso exigimos que haya paritaria nacional docente, no una reunión informal, y vamos a ir a plantear aumento de salario, aumento de comedor y copa de leche, aumento de los programas nacionales, y vamos a continuar el plan de lucha votado con Cetera, construyendo una gran marcha nacional educativa, construyendo con todos los docentes del país. ¡Fuerza, compañeros! La lucha no empezó hoy, la lucha no termina mañana. A seguir peleando en las escuelas, con los padres, con la comunidad. ¡Viva la escuela pública! ¡Viva la lucha docente! Gracias.